hijo de su, era un muchacho, el hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su, va a levantarse temprano. Este siempre era muy malo, porque era muy arrastrado, el hijo de su. Le gustaban las chamacas al hijo de su, le gustaban las chamacas al hijo de su, pero ellas ni lo pelaban, porque nunca se bañaba, estaba peleado con el agua, el hijo de su. Hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su. Hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su, ah, qué hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de su.